アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¡Chikai! Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y... nada más. Hola, hola. Gracias, gracias, perdón, un poco tarde. Unos minutillos tarde. Hoy tenemos un tema del día, pues, interesante, un tema que no puedo dejar pasar. Gomené, voy a estar un poco fuera de lo que es la temática de Alianza Anime, pero qué rayos, dije, es momento de hacer este tema. El tema del día es: ¿y dónde te agarró el temblor? Ok, pues dado que hoy tuvimos un temblor acá en México, por cierto, son transmitidos desde México. Para servirles, DJ Yaomen, esto es Alianza Anime. Pues hoy 23, San Martes 23 de junio del 2020, pues hubo un temblor de 7.5 grados aquí en México. Pues vamos a hablar sobre esto, dónde te agarró el temblor. Y los memes llovieron, los memes inmediatamente llovieron. Saca tu mejor meme también, ¿por qué no? Afortunadamente, pues no, no hubo muchas pérdidas humanas, afortunadamente materiales tampoco, y hemos sobrevivido. ¿Me escucho más la música de fondo? Ok, gracias, compadre. A ver ahí, sí, bueno, bueno, gracias, gracias, gracias, compadre. Aquí me quedé. Ok, pues vamos a hacer el tema del día de hoy. Gomené Sensei, es que es un que no puedo dejar pasar. Dije, hay que hablar sobre esto. Pues qué mejor que con buenos memes, buena música anime. Y pues gracias, compadre. Y con todo, pues el relajo posible que hay aquí en Radio Anime Nexus, la buena onda. Pues vamos a estar aquí transmitiendo para todos ustedes. Esto es Alianza Anime con DJ Yaome. Ok, pues este es el tema del día. Pedidos musicales y demás, claro que sí, con todo gusto. Cuéntanos tu experiencia, a los que son de México, bueno, también de otros países. Alguna anécdota interesante sobre esto de los temblores, chicos. Ustedes allá en Perú, en Colombia, ¿cómo lo vivieron? Pues cuando se da, ¿no?, esta situación en su país, un desastre. ¿Qué medidas toman? ¿Alguna anécdota graciosa también podría ser referente pues a este tema? Ok, pues vámonos con el primer autopedido musical de la señorita Fernanda Velázquez. Ok, saludos a todos. Bueno, ok, ahorita leemos comentarios. Gracias, gracias, saludísimos a todos, ahorita los leo. Déjenme colocar el tema del día, colocar el post de pedidos musicales. ¿Qué onda, Tena? Buenas tardes. Saludos a los chicos de Discord. ¿Qué onda, hermanos? Saludos a Chris y a Kuruma 30. Saludos a Tena también, que nos está escribiendo aquí en Discord. ¿Qué onda, hermanos? Pues saludísimos. Vamos con este temazo. Vamos con el tema de Love Light, Shoykin Party, Haruka Tamasaki Remix. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. We'll be right back. Ay, pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Con temblores y todo, aquí está la poderosísima Radio Anime Nexus, divirtiéndote y colocando la mejor música anime por todos los tiempos. ¡Qué terremoto ni qué nada! ¿Qué onda, Satanás? Jigai, mi queridísima, hermosa, chula y sensual. Ah, gracias, DJ Yaome. Reina de las Amazonas. Oh, órale. ¿Qué? Oiga, sí, ¿dónde le agarró el temblor? Como decía Chicoche, su demonio favorito, le mando un cordial saludo. Gracias. Pues no me lo van a creer. La cosa se pone interesante. Volvanes y sismos. Volvanes, sí, dice ahí, ¿eh? Almazunet. Se vuelve bueno junio. Sí, gracias. Entonces se pone interesante. Cada vez el año nos impresiona más. sorpréndenos 2020. Ay, y los memes nos hicieron esperar, Compártanos ahí algún meme en hashtag imágenes YouTube aquí en Discord, chicos. Saludos a Violet Evergarden. Uy, saludos. Saludos a Burro. Saludos a Robótico también. Saludos a Chris 15, por supuesto. Sí, bolillos para todos. Cortesía de Radio Anime Nexus para el susto. Aquí en México pues se tiene la creencia de que con un bolillo, al comerte un bolillo, pues ya se te pasa el susto. Cualquier susto pues se te pasa con comerte un bolillo. Se tiene esa creencia aquí en México y pues sí, nos sacudió este temblor como a las 10:28 más o menos, 10:30 a.m. Qué bárbaros. Yo pues sigo con mi rompecabezas de hace como 2 meses. Pues sigo con mi rompecabezas, ya lo voy a acabar, De hecho, estoy armándolo ahorita, finalizándolo, lo que transmito, Al ratito le subo video. Pues estaba ahí armando mi rompecabezas cuando sentí un como mareo. Dije, ay, qué raro, siento mareada. Estaba inclinada yo, de hecho, me estaba ahí colocando piezas el rompecabezas y me empecé a marear. Dije, ah, qué raro. Y luego volteo a mi alrededor y el cuadro, un cuadro que tengo aquí de Jesus, se estaba moviendo. Pa. Dije, oh. Apocalipsis. Dije, chin. Ya vinieron por mí. Sí, dije, ándale, todos mis pecados. Hasta Jesus se mueve de los pecados que cometí. Y ya comienzo a ver a mi alrededor y las cosas empiezan a mover. Dije, ¡está temblando! Y afortunadamente pues estaba aquí mi tía, mi papá, todos. Ya bajamos rápidamente. Y ya nos pusimos a salvo en la calle. Además fue el susto. Pero sí, tremendo susto de 7.5 grados, imagínense. Ya mi tía agarró a su perra, yo agarré a mi perro. Bueno, básicamente mi tía me dijo, y Kenai, ya ven que se llama Kenai, mi perro. Y Kenai, agarra a Kenai. Ya me regresé. Y ya. Ya saqué a Kenai. Pero, qué cosas. Pero todo bien, afortunadamente aquí. Nada más fue el susto aquí en Ecatepunk. Pues nada más pasó de un susto. Parece que no hubo pérdidas materiales ni humanas. Y pues sí, gracias a Dios. Fue el susto nada más. Pablo B, sé que tal, linda DJ, yo me tuve bien en la tierra de gelatina. Yes, todo bien, nada más se nos movió el piso un rato. Saludos a Jorge Ávila, ¿qué onda, compañe? Por cierto, hoy vamos a tener visita. Dijo DJ, yo me, es una señal divina de Jesus. Qué angustia para todos los que viven en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara. No lo sentí a esa hora, dormía. Pues bendito sueño me queda. Violet de Evergarden. Carlitos Simán, para contribuir les comento que salvo el susto, todo bien por acá. Pero donde me agarró el temblor, pues no creo que pueda comentarla. Ouch. Solo diré que no fue posible salir al exterior en ese momento. Ok. Se comprende. Muy bien. Bueno, pues vamos a salir un poco de la temática de Alianza Anime. Vamos a comentar esto. ¿Dónde les agarró el temblor? Y también tú, que no eres de México, coméntanos alguna anécdota de algún temblor, algún desastre que hayas tenido, una anécdota graciosa, algo que te haya pasado. Coméntanos. Vías de contacto, perdón, Discord. Hashtag Anime Nexus, así nos encuentras. Estamos aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome en Facebook para que nos comentes, para que hagan pedidos musicales. Por cierto, ahí sin pedidos musicales me tienen. ¿Apenas un pedido musical? Bueno, conste, ya saben que luego me aloco y pongo cumbias, versión anime, por supuesto. Cumbias, música agropecuaria también, versión anime. Ya saben, qué mal loco luego. Y hablando de agropecuarios, ahí va a venir mi prima Toña aquí a platicar un rato con ustedes. Va a venir por acá y pues ojalá se diviertan junto con ella. Ya saben cómo es la Toña. Todavía el rompecabezas, compadre. Sí, compadre. Todavía. Javier, así dice, Javier Pichegato, en mi trabajo, dice que le agarró el temblor. Gordo Bravo, hola, buenas, buenas, DJ Yoma, aquí el gato es saludando. Que tengas una buena noche, a mí me agarró en la casa haciendo home office. Solo escuché la alarma, me levanté y le dije a mi hermano, sobre la alarma y salimos de la casa. Ah, ok. ¿Cómo te fue a ti? Comenta Castle Bad Gap. Bien, les comento que además fue el susto, afortunadamente. Y pues ahí un poco de mareo. Giancarlo, sí, me enteré en las noticias en la tele. ¿De dónde eres, Giancarlo? Todavía rompecabezas. Sí, comadre, sé que los covers. Estamos preparando por ahí un cover. Ah. Ok, vamos a leer los comentarios de Discord. Dice, ¿y cómo dice? Dice, Chris, podrán venir los temblores, pero la DJ Aome ni se inmuta, Jikai. Ojalá no haya pasado un mal rato y bienvenido a tu espacio una semana más. Qué linda, muchísimas gracias. Kurama 30, buen martes, mi querida DJ Aome, espero que te encuentres muy bien. Sí, gracias. Atena, hola, buenas tardes, buenas tardes. Saquen los bolillos por el susto, comenta Atena. Satanás, queridos humanos, les escribe su emperador magnánimo y abanderado del apocalipsis para recordarles que todavía no se acaba el mes de junio. Purro, queridos humanos, les escribe su emperador, ok, el problema es el año, no el mes. Uf, ya valimos. Y yo ya los tengo, comenta Robótico. Híjole, les dijeron bolillo y se me antojó una torta de tamal. ¿Quién los vende hoy? Bueno, están aquí. Chando chascarrillos, mis muchachos. Las cumbias locas de Alianza Anime, qué bien. Gracias. El Morelia, ¿cómo se sintió? El burro, pues acá se sintió leve. Sí se movieron los espejos, pero nada grave. Todo bien acá en Morelia, Michoacán. Ok, va, pues ahí están comentando. En Discord. Ya ni me acuerdo del otro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el otro chat que utilizábamos? Ah. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Dale, con que echándole la culpa al temblor. No, comadre, ya baje la chancla. ¿Cómo estás, mi querida DJ? Qué bueno que no te pasó nada. Gracias, Denise. Raúl, DJ, yo me caray. Pensé que no iba a haber programa hoy. Agarraste de sorpresa. Ya sabes que solo por causas de fuerza mayor es que cancelo programa. Ya andaba por el quinto sueño. ¿Estabas durmiendo, flojo? ¡Qué bárbaro! Un solo cover, un tal la docena que nos debe. Ok. No. Bueno. Dado que no hay muchos pedidos musicales, pues me permití seleccionar unos temillas. Y pues regresa con ustedes mi prima Toña a saludarlos. Un rato vamos a estar interactuando, compartiendo micrófonos para que ella les comente de viva voz cómo vivió este temblor. Vamos con el tema de Kawaki wa Ameku, sigue el tema de Dancing All Night, y sigue el tema de Kirinji. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Y esas palmas en Discord para este temazo musical. Vamos a escucharlo, a seguir disfrutando la buena vibra aquí en Radio Anime Nexus. Got yo, huerquillos y huerquillas, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, la prima Toña al habla. Pues muchas gracias por estarnos sintonizando aquí nada más en la poderosísima, perroncísima Radio Anime Nexus. Ahí nomás, para que les quede claro. Gracias por esa cálida bienvenida, pues ya tenía mucho, ¿verdad?, que la hombre no me traía. ¡Qué barbaridad! Nada más que hoy con ese temblorcito, como que se le acomodaron las ideas aquí a mi primilla. Pues muy buenas noches, gracias, gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, transmitiendo a... ya no me acuerdo cuántos kilowatts de potencia. Pero pues aquí transmitiendo con todos ustedes. Pues válgame Dios, a ver, vamos a leer comentarios aquí, que la prima, ¿cuál es el tema del día? Ah, ya. ¿Y dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te arregló el temblor, huerco, huerca? Coméntanos aquí en Alianza Anime, pues ¿dónde te agarró el temblor? Castenblad dice, hola DJ Yaume, buenas noches. Aquí en Tonalá, Jalisco, ni se sintió, estaba dormido. Ah, mire nada más, cuando ocurrió mi esposa estaba en su trabajo en Guadalajara. Tampoco sintió. Ah, pues qué bueno. Qué bueno, yo le digo a mi primilla, Michael Wayne dice, buenas noches, DJ Yaume, aquí por donde estoy. Solo fue el susto. Pues un bolillo, mano. Lo bueno es que hoy me tocaba descansar y pues estaba en casa. Ah, qué bueno. ¿Qué onda, mi querido compaye? Jorge Ávila. Monta, prima Toña, ya se escapó de la pandemia para llegar al temblor. Pero llegará el temblor, pues sí, hombre, uno viene de visita y vea nada más. Qué recibimiento con el mendigo temblorcito. Salud, mi querido Satanás. Pasando el rato con la prima del norte, salud. ¿Qué onda, fierro pariente? Hola, hola, pues muy buenas noches. Para los que no me conocen, pues yo soy la prima Toña, la pariente del norte de DJ Ome. Más famosa, pues ahí en el evento de lo que es Noche Mexicana, aquí en Radio Anime Nexus, este eventillo que lleva la prima, ahí en lo que es septiembre, pues ya ven que hacemos karaoke y todo de música regional mexicana, pues ahí mismamente yo me escapo, y es lo que ahí ando transmitiendo. ¿Qué onda, mi Pablito Perver? Esta vez ni cómo participar tanto. En Guadalajara no tenemos tantos temblores como en Gelatina MX. Ah, pues hay que mudarnos para allá, primita, Guadalajara. Jorge Ávila, ¿y no sintió que andaba en el rodeo con ese temblor, prima? Sí, la mera verdad, sí, se nos movió el piso bien gacho. No, no, no, pues la prima toda mareada y yo ahí llegando y que me saquen luego, luego de la casa. ¡Qué barbaridad! En fin, pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues vamos a transmitirle aquí a... vean, nada más, ya subió el rating. Ya ves, prima, tráeme más seguido. Pues vámonos con pedidos musicales, ya para que venga la OME. Continúa la transmisión, así vamos a andar, Esta transmisión es calabaceada, o sea que ella y yo vamos a estar ahí intercambiando micrófonos. Ahí para tener el gusto de transmitir las dos, ¿no? Bueno, pues vámonos con el primer pedido musical de la noche. Ah, caray, 7:47, ya es tarde. Pues vámonos con el tema de Giancarlo. El tema Re Cero, Cara, Kajimeru, Isekai. Perdonen mi japonés, pero la verdad es que a mí me cuesta un poco. Un poco ahí en el norte, pues no hacemos tanto eso. Después, vamos a ver qué viene. Luego el tema de Inmortal, pedido musical aquí del Discord. Caray, estrenando todo y chat, qué bárbaros. Pues vamos con el tema este de Inmortal. ¿Quién lo pidió? Oiga, prima, aquí no puso. ¿Quién lo pidió? Ah, aquí está. Lo pidió Chris 15. Ahí va tu tema. Seguido. El tema de Bleach. Si no me equivoco, ¿verdad? Ah, caramba. El tema de Bleach. Luego, continuando con el tema de Inuyasha, ándele, bueno, buena música que están colocando el día de hoy. El tema de Fukai Mori, que lo pidió ni más ni menos. A ver, por aquí nos lo enviaron en privado. ¿Dónde está? Ah, Viole de Vergarden lo pidió. Pues ya están estos pedidos musicales. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. Por ti.

olvidarás. ¿Qué creen? Que ya acabé el rompecabezas. Adiós. Una Diana, por favor. Gracias, ya lo acabé. Después de tantos meses, por fin lo acabé. Ahorita les subo. Yo hago todo. Yo transmito, yo sobrevivo a terremotos, yo armo rompecabezas. Ay, qué cosas. En fin, pues ya lo acabamos. Sí, ahorita les. Ya le tomé foto. Ahorita les subo fotito ya de rompecabezas terminado. En lo que estaba el corte musical, aproveché y dije de una vez, vamos a terminarlo. Yes, ya tenía tiempo que no armaba un rompecabezas. Ahora sí me costó un poco más de trabajo, los años. Ahora falta que se le caiga, comadre. Ah, qué malo eres, Jorge Ávila, ¿no? Por eso lo pego con resistol. Por fin, de 1 año, 4 meses y 22 días, la comadre lo acabó. Bueno, lo acabé, ¿no? Aproveché la pandemia. Ahorita le subimos foto, ok. Bueno, pues vámonos con más. ¿Qué onda? Memes, no han subido memes del temblor. Hay buenísimos. Vamos a estar poniendo más canciones para terminar su rompecabezas. Pero fue parte de la táctica que utilicé hoy. Cállate, Pablo, ese. Nadie se había dado cuenta. Solo tú andas de indiscreto. Aquí Giancarlos nos dice los mejores padres del mundo del anime. Aquí comenta pues que Picoro de Dragon Ball Z. Muy bien, sí. Minato de Naruto Shippuden y Krillin en Dragon Ball Z y Super. Sí, Krillin, bueno, también Vegeta, no me dejes atrás a Vegeta. Chris 15 dice, justo en la mañana acababa de enviar un informe a los jefes y me disponía a ir a dormir, ya era hora. Iba metiendo la patita a mi cama y que empiece el ajetreo. Comenta Chris 15. Me tuve que esperar una hora más para dormir y yo que me moría de sueño. Nada más caminaba chueco y no sabía si era por el temblor o por el cansancio. Sí, hay que tener ahí cuidado con la réplica, chicos de México. Bueno, ha habido réplicas, pero que va a haber una más, más fuerte. Hay que tener cuidado ahí. Ok, ay, Pablo, ese tal indiscreto no vino. Ok, el peor padre del mundo del anime, dice Giancarlo, que es Show 2K de Full Metal Alchemist. Este desgraciado transformó a su hija en quimera, sí, se pasó. Este personaje es un enfermo mental, se nota que es un pedófilo, con razón manipula a su hija. Personaje más odiado por los fans de Full Metal Alchemist, yes. Jorge Vila lo pegué con resistor y en vez de un árbol es un caballo. Qué chistoso, compadrita. Ahora falta que se reactive el Popocatépetl. Pues parece. Un ejemplo de padre es Genma Saotome. No, Kuruma, ¿qué onda con eso? Claro que no, aunque. Okay. Bueno, Genma Saotome me recuerda algo a mi madre, fíjense. Mi mami era más o menos así, solo que no me ofreció un matrimonio con medio mundo. Es que aún me hubieras aumentado solo una rola, no como 5. Fueron 4. Dramático. Ay, el dramático no vino. Ok, pues vámonos con más, ya son las 8:07. Ok, ya para que venga mi primita. ¿Cómo se llama mi prima? Mi prima Toña. Ya para que venga a transmitir y pues a pasar un buen rato aquí con ustedes, cómo no. Vámonos con más pedidos musicales. Sí, lo está haciendo bien. Ya la voy a dejar encargada un rato del changarro a la prima. Vámonos con el tema de Karekano. Tenshi Yubiki, el opening. Vamos a escucharlo. Pedido de Discord, si no me equivoco. Pedido de Kurama 30, justamente. Continuando con el tema de un control bow. All right, creo que sí se dice. Pedido de Gibran Orozco, vamos con tu tema. Seguido del pedido de Jorge Ávila, por supuesto. Tema de Jazz Cassette, Neo Tokyo Trip, vamos a escucharlo. Terminando con el pedido de School Rumble, El Opening. Pedido de Denise Martínez, vamos con esto. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime, que ya volvemos. Muchas gracias a los que nos están agregando aquí al grupo de Facebook. Gracias, bienvenido, Rodrigo. Adelante, que te diviertas. Ok, vamos con esto y enseguida regresamos. So now amigos, pues ya regresamos aquí a Radio Anime Nexus. Les saluda la prima Toña. Ay, no más, válgame Dios, pues andamos aquí checando pedidos musicales. Ya la miren, y ya la me compartió su rompecabezas terminado. Aquí lo tengo al lado. Sería una pena, ¿verdad? Que de repente, pues no sé, se le perdiera alguna pieza. O yo accidentalmente, ¿no? Aquí accidentalmente, pues, tal vez lo aviente por las escaleras, por la mesa, no sé, podría ser, ¿no? Accidentes de esos que pasan así nomás, como cuando oí del temblor, así, esos accidentillos, nada, no es cierto, prima, no se crea, prima. Nunca de los jamases, ni que fuera la Rosario. Pues vamos a seguir comentando el tema del día de hoy. ¿Y dónde te agarró el temblor el tema de hoy? ¿Y dónde te agarró el temblor? No. Se durmió a las 10. ¿Qué es bebé o qué, compadre? ¡Qué bárbaro! Acento chileno, ¿no? Pues hay que practicarlo. Me quedo Giancarlo. Tengo que practicarlo. Y aquí la prima Toña se tardó un montón en aparecer. Años de práctica, años de música agropecuaria, años de música regional mexicana, años de películas de Pedro Infante para que saliera este acento. Ay, qué barbaridad. Bueno, pues vámonos con más. Vamos a ver. Parece que ya está todo. Los pedidos musicales. Ahorita los voy a checar. 1, 2, 3. Ahí nomás. Dejemos checar, a ver. Permítanme tantito, es que aquí nos faltaba un pedido musical. Y si la OME no se pone, pues la tenemos ahí que poner. Ahí está, pues vamos a hacer estos 5 pedidos musicales. Y si no hay más pedidos, pues creo que a la OME le va a tener que tocar aquí, pues a decidir cuál pedido musical para despedir la noche. A ver qué nos comentan. Se activa el Popocatépetl. Ah, sí, que la OME aprovecha. ¿Qué? Con que dejando a la prima sola para que empiece otro rompecabezas, dice. Nah, ¿cómo creen? Ahí la OME, ahí andaba, terminó su rompecabezas en lo que yo andaba aquí transmitiendo. Giancarlo dice: el peor padre es Daigo Kagemitsu, padre de Hike. Ay, caray. De Yakimaru y Taomaru de Doro Doro del 2019. Nos comentan acá. El peor padre sería para el padre Broly por controlarlo. Ándale, muy cierto, no era muy cierto. En fin, pues vámonos con más pedidos musicales de aquí de toda la raza. Vamos a ver qué pide la raza. Vámonos con el tema de Monochrome Síndrome. Vamos a escucharlo. Pedido musical de nada menos y nada más. Que no sé. Es cierto, de Francisco Menchu. Buenas noches, DJ Ome. ¿Podría poner esta canción? Con todo gusto, mi querido maestro Ávila. Mi querido maestro anime. Sigo del tema de Stardust. Pedido aquí nada más de Michelle Wayne. Pues vamos a escucharlo. Ah, primero va el de Michelle, perdón. Después continuando con el tema de Senpai Senpai. Aquí para todos los lolicones de Radio Anime Nexus. Y luego mismamente el tema de Hayate no Gotoku, pues vamos a escucharlo. Pedido musical, a ver, dejen nada más. Pedido musical ya lo tenía. Creo que ya lo hemos puesto este pedido musical, ¿verdad mi estimada? Bueno, pues vámonos con esto. Vamos con estos 4 temitas, 1, 2, 3 y 4, y enseguida regresamos. Yo vengo rapidísimo a despedirme ya para dejarle controles a la OME. Pues vámonos con esto y sigan en sintonía. ¿Qué onda, mi querido lobito? ¿Cómo estás, mi querido lobito? Ya tenía un buen que no te veía. Bueno, vamos a continuar en sintonía de Radio Anime Nexus, ya 8:31 de este San Martes. Persínense, mijos. San Martes, 23 de junio del año 2020. Aquí sobreviviendo a otro terremoto. Ahí nomás. Esto es Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Por cierto, no se les olvide escuchar ahí a la raza. A toda la raza de Radio Anime Nexus, ¿eh? A todos los locutores y locutoras. Y por ende, a los jefazos, ahí nomás. Ahí se los encargo, chequen los horarios en www.animenexus.mx. Ahí chequen los horarios y no se pierdan ninguna transmisión, ¿eh? Pues vámonos por esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chica, y enseguida regresamos. of what's going on. ダンス踊れなくて筋が一人。もしかして The girl me is for come on it what's wrong?Step back, stand up, なんて ellos, pues yo ya me voy despidiendo, muchísimas gracias, pero mi prima sigue, mi primita. Y yo me sigue al aire, no se apuren. Yo ya me voy despidiendo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en otro San Martes. Vámonos con el tema de Senpai, dedicado para todos los lolicones que aquí nos escuchan. Muchas gracias, cedo el micrófono a mi prima Ome. No se despeguen, que todavía falta el final. Gracias, hasta la próxima transmisión. A ver qué día me invitas, prima. Ok, vamos con este temazo. Tal vez no te gusto porque soy menor, o es porque no tengo el cabello largo. ¿Qué debo hacer para al fin tu novia ser? Senpai, escúchame. Me gustas. Queriendo seguirte mucho, me esforcé en estudiar. Quiero tu atención llamar. Date cuenta ya de mí tanto. Por favor, perdona por decir que fue casualidad. Incompatibles somos, lo sé. Aún así aún trato de alcanzarte, porque quiero estar más cerca de ti, seguir esforzándome. Tal vez no te gusto porque soy menor, es que vergüenza te da. Porque mi ser amado tuvo que nacer años antes, porque el amor que siento no consigo alcanzarte. Si pudiera hacer que mi tiempo pasara más rápido, por siempre quedarme. Tal vez ser tu novia y convertirme. ¿Por qué debe ser así? ¿Qué hago si ya estoy enamorada? Nuestra diferencia de edad no importa en verdad. Senpai, date cuenta ya. Yeah. chica. Y pues ya regresamos. Muchas gracias por la sintonía el día de hoy en otro San Martes de Alianza Anime. Dice Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide eso, que no debe de faltar la voz, esa voz de la doctora profesora musculosa, vara vendedora de nieves, Verónica de San Blas Candelaria, Fernanda Velázquez, la que ya terminó su rompecabezas en menos de 2 años, comadre Sama, amén. Qué chistoso, ¿eh? Ok, muchas gracias, chicos, por la sintonía. Gracias a mi primita Toña, que nos estuvo acompañando. Gracias. Muchas gracias a los chicos del IRC, al Masuret, a Chris, a Violet Evergarden, a Atena, a Satanás, a Kuruma, a Nora también. Gracias, gracias. Creo que ya no se me olvida ninguno. Robótico también, a Burro también, saludísimos. Gracias, chicos, por la sintonía. Bueno, espero les haya gustado la transmisión del día de hoy. Diferente, pero pues no podía dejar pasar este tema del día. Gómené, chicos. Ya vamos a regresar a las transmisiones normales de Alianza Anime. No se preocupen, más quise salir un poco del tema el día de hoy. Ok, gracias, chicos, saludos, muchísimas gracias. Gracias a Baystar, o cuando creen que se van a comer a Buni Aome. ¿Qué? Comenta Carlita Ciudad. Gracias a los chicos de Facebook, por supuesto. Gracias a Jorge Ávila, a Denis Martínez, a Raúl Goliat, a Javier Pinchegato, a Castenval, a esposa y esposa. Saludos a Giancarlos, por supuesto, a Michelle Wayne, bienvenido. Pablito BS, ¿quién más? Creo que ya Carlitos Imán también, saludísimos. A Pablo Perver también, saludos. Me caí. Ah, caray, ok. Gracias. Listo. Perdón, ahí tuvimos una pequeña caída. Qué mal. Ya para el final, pues ya está conectando, pero no enlaza. Se los voy a tener que dejar. Ok. Gracias, se los voy a tener que dejar grabado, yo creo. Está conectando. ¿Desconectado? Está desconectado el servidor. Ok. Muy bien, vamos a ver. Okay. Bueno, vamos a tratar de conectar. Si no, vamos a despedir programa fuera del aire, ¿no? Bueno, pues no se está conectando. Ni hablar. Pues vamos a tener que despedir fuera del aire, chicos. Muchísimas gracias a todos. Ah, ya está. Ya está. Listo, ya volvimos. Gracias. Ok, gracias, chicos. Pues me voy despidiendo. Gracias a los chicos de Facebook. Y boom, dice. Ok, pues gracias a todos. Muy bien, cambio musical para despedir la transmisión como debe de ser. Gracias, Capitán Nexus. Ok, los dejo con el pedido de Bradio. Aquí recordando un poco al negrazo Tokiji-kun, vamos a despedir esta transmisión con tema de Bradio, Red Cat Chase. Pues vamos con esto y gracias, chicos, por la sintonía. Hasta el próximo San Martes. Continúen en Radio Anime Nexus, donde la música anime de tú y yo formaremos la alianza aquí en este programa. Chica, y gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Por favor, no te despegues de esta estación. Gracias por otro San Martes de Alianza Anime. donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chikai, hasta el siguiente San Martes. Y no te olvides de seguir en sintonía con nosotros. Los dejo con este tema de Bradio. Hasta la próxima. Sayonara. Chica, hay esas palmas para Bradio. Muchas gracias, chicos. Hasta el próximo San Martes. Mani, I'm not.